El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Mi nombre, Walker Verde Soto, yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes en este espacio en el que difundimos entrevistas muy interesantes como la que tenemos ahora en cuanto a un evento que se va a desarrollar el 23 y 24 de septiembre a nivel internacional. Adicionalmente, les vamos a presentar un reportaje muy muy interesante en el cual ustedes deben estar muy atentos, y sobre todo los artículos sobre nuevas tecnologías. Hablaremos concretamente de un tema que ha tomado mucha atención a nivel país con la huelga de hambre de un grupo de personas con discapacidad que estuvieron luchando por sus derechos, los cuales hoy se encuentran ya en la mesa de trabajo y de la cual hemos participado nosotros. El tema, el nuevo manual de calificación para las personas con discapacidad. Un tema que es bastante álgido y que el gobierno y la sociedad civil está dialogando para llegar a un consenso, para que no haya retroceso de derechos, sino más bien se potencialice los derechos, pero en eso es la lucha de la sociedad civil para hacerle comprender al señor gobierno de que la idea es buena, sin embargo hay que hacer algunos ajustes que, reitero, la sociedad civil los ha hecho llegar oportunamente, con fundamento teórico, con fundamento práctico, y estamos también participando del pilotaje que se desarrolla a nivel país sobre este tema en los diferentes centros de salud. Así que pues quiero que me cuente si usted ya participó en este pilotaje durante esta semana o si le han invitado a participar, me cuente su experiencia. ¿A qué número? Al 098-66-01-549. Iniciamos Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Nos amaremos o nos quedaremos hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importe que se desaparezca. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, es la realidad. Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta. Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor. Amame, déjame amarte a mi manera. Tómame, sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame, déjame amarte a mi manera, que diga la gente lo que quiera. Este amor no es fácil de encontrar, pero vamos a sacrificar, no mi amor. Hoy nos amaremos o nos quedaremos hasta que amanezca. Es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca. Es propicio el tiempo para amar. No lo vamos a desperdiciar, no mi amor. Amame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame y déjame amarte a mi manera. Que diga la gente lo que quiera. Amame y déjame amarte a mi manera. Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame y déjame amarte a mi manera. Y que diga la gente lo que quiera. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y bueno, en el tema del manual de calificación, en el nuevo manual que se está produciendo en el Ecuador, debemos darles un poquito de historia, ¿no? El manual que se venía desarrollando actualmente, desarrollando anteriormente, mejor dicho, es basado en el baremo de España, con una realidad totalmente distinta a la que vivimos hoy en el Ecuador. En ese sentido, el MSP, el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene la competencia de la discapacidad, ha desarrollado un nuevo baremo en el que participa miembros, una mesa técnica por parte del gobierno, de las diferentes representaciones de los distintos ministerios, la Universidad Central y las federaciones. En este primer contexto se desarrolla en el 2018 un borrador, un nuevo manual, el cual está publicado en la página web del MSP. Sin embargo, las Naciones Unidas, a través de la carta emitida en el 2006 sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ha solicitado que se incluya este tema ahí y empieza a hacerse un nuevo con los ajustes solicitados por Naciones Unidas. En ese momento todo iba bien hasta que la mesa técnica decide que hay que calificar desde el 25% cuando la Ley Orgánica de Discapacidades dice desde el 30%. Y vamos viendo el retroceso de derechos que existen. ¿Por qué? Porque no se está calificando la condición de discapacidad. Se están tomando muchos aspectos muy importantes, sin embargo, el resultado final viene a ser el siguiente. Una persona que tiene ceguera total, luego de la nueva calificación, resulta que en vez de tener el 100% de discapacidad visual, tiene el 85%, en otros casos el 70% y en otros casos hasta el 60%. Le dejamos esto como reflexión. A continuación, en el siguiente corte, pues vamos a hablar más sobre este tema. Tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpa. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame. Es mejor que yo, podré entonces llorar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Yo fui quien tuvo la culpa de quererte así, por haberte amado tanto, sé que te perdí. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Y hoy estás lejos, sufro por ti, quiero tenerte muy cerca de mí. sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor, y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Sálvame los días, por favor. Siento que me falta tu calor. Regresa mi amada, que hay sabor a nada en mi corazón. Amanece y anochece, siempre sin razón. Días que se me amontonan en el corazón. Porque te quiero, porque no estás, porque te extraño cada día más. Sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor, y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Sálvame los días, por favor. Siento que me falta tu calor. Regresa mi amada, que hay sabor a nada en mi corazón. Sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor. Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales, que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. Entre ellas, a. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables. B. Proteger los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y a la reparación por agravios sufridos. C. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con las demás. D. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. E. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. F. Promover oportunidades empresariales de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias. G. Emplear a personas con discapacidad en el sector público. H. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas. Y velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. J. Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto. K. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 2. Los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas en igualdad de condiciones con las demás contra el trabajo forzoso u obligatorio. Continuamos en Discapacidad en Acción. Y en el tema del manual de discapacidades, como les decía anteriormente, sucede que siendo usted persona ciega, siendo usted persona sorda, siendo usted persona con discapacidad física, el nuevo calificación le bajaba, ¿sí? Y hicieron un primer pilotaje. El primer pilotaje que se hizo en el MSP fue para capacitar a los equipos calificadores. Y estos equipos calificadores están compuestos por un médico, ¿sí?, por un psicólogo y por un trabajador social o una trabajadora social. Y ellos son quienes le dicen a usted cuánto es el porcentaje de discapacidad que usted tiene. Cuando le toca recalificarse, porque los que tenemos el carnet del CONADIS ya se caduca, los que recalificaron ya mismo se caduca, y cuando ingrese este nuevo manual tendrán que volverse a calificar, resulta que va a haber bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, si usted tiene el 100%, es decir, no ve nada, le va a, debido a esas preguntas que le hacen, bajará del 100 al 85%, al 70% y hasta el 60%, y en algunos casos al 40%. Entonces, de todo esto, se llegó a un consenso en mesas de trabajo con el CONADIS, el MSP, encabezados por, en el CONADIS, por la doctora Escobar y por el señor director, el doctor Enver, para que de la Dirección de Discapacidades del MSP, para que se sociabilice esto y se dé a conocer cómo mismo es la calificación. En ese sentido, se dialogó con la sociedad civil y se les hizo notar tres cosas. La primera, el equipo calificador técnico, por supuesto, desconocía de las nuevas formas de rehabilitación que hoy ejercen en los países europeos. Dos, la Universidad Central, que también estaba participando ahí, tiene el fundamento teórico, sin embargo, no tiene la experiencia, puesto que no existe en la universidad una carrera o una materia específica de discapacidades que sea transversal. Eso le convierte en un ente que no tiene el criterio, si bien es cierto, de pronto fundamentado en lo teórico, pero no en los nuevos modelos, ¿sí? Porque no lo tiene. Y tercero, las federaciones. Las federaciones, en realidad, a los grupos de atención prioritaria, y me refiero a las federaciones de personas con discapacidad, se considera que no nos representan. ¿Por qué? Porque las federaciones representan a sus federados, ¿sí? Y cada discapacidad tiene su federación, pero ellos representan a sus federados, y sumados todos no representan al 10% del total de la discapacidad. Entonces, su pronunciamiento no representa el 50 más 1, que es lo legal. Entonces, de esto es lo que se van desarrollando mesas de trabajo. Continuamos.

Nosotros hemos venido pensando desde hace mucho tiempo en la formación de profesionales para acompañar y atender a las personas con discapacidad. Vemos que son pocos los espacios de formación con temas específicos a discapacidad, y así nace pues como nuestro congreso, para formar los profesionales, para mejorar nuestras prácticas y para avanzar en que lo que hagamos de acompañamiento y atención con las personas con discapacidad cada vez sea más ajustado, con prácticas más recomendadas para mejorar su bienestar, su calidad de vida en general. Bien, luego de escucharle, me llama muchísimo la atención el hecho de que trabajan con personas con discapacidad. Dentro de las discapacidades hay una diversidad. ¿Cuáles son sus especialidades o ustedes trabajan con qué tipos de discapacidad? Bueno, nosotros digamos que inicialmente nuestro perfil principal es asociado a personas con discapacidad intelectual, pero digamos que en el recorrido que tenemos, la discapacidad intelectual ha estado asociado a discapacidades físicas, ha estado asociado a personas con discapacidad sensorial, bien sea visual, auditiva, también ha estado asociada a personas con discapacidad psicosocial, esa nueva categoría pues que está emergiendo en el contexto latinoamericano, una pluridiscapacidades. Entonces, en general, en nuestra institución atendemos niños, jóvenes, adultos, tenemos desde tempranas edades hasta adultos mayores con discapacidad intelectual o comorbilidad con otras discapacidades. Ajá, entonces la discapacidad intelectual. Muy bien, en ese... Quiero hacerle una consulta. ¿Cuáles son el tipo de rehabilitación básica funcional que ustedes están implementando o están impulsando? Porque dentro de los estudios que se viene desarrollando, se nota que desde los años 50, desde la Segunda Guerra Mundial, se estableció un tipo de rehabilitación básica funcional, ¿sí? Y la misma no ha ido variando en el tiempo. ¿Cómo nota usted el proceso y el avance de la rehabilitación básica funcional? ¿Se nota algo de cambios en ese sentido o todavía falta actualizarse con los modelos de Europa? Un buen referente es España con la ONCE. Entonces, ¿cuál sería su apreciación en este sentido? Bueno, al respecto de esto, para nosotros acá en Colombia y como institución ha sido muy importante hacer ese tránsito de un modelo médico, ¿cierto?, al modelo social. Digamos que cuando estábamos en ese modelo médico, que se basa mucho en la rehabilitación funcional, la situación de discapacidad uno la veía muy centrada en una dificultad del individuo, ¿cierto? Entonces, la discapacidad se da por una limitación de la persona, del individuo, y nuestra meta era, de cierta manera, situación o esa dificultad que la persona tenía, o intentar curarla o intentar normalizarla. Con el paso del tiempo, pues hemos ido aprendiendo y acercándonos a unos modelos más sociales, donde si bien entendemos que las personas con discapacidad tienen unas limitaciones para funcionar en su vida diaria, el contexto y los espacios donde están genera muchas barreras de participación, y cuando logramos intervenir y trabajar con esas barreras, le permitimos que la persona pueda desarrollar más sus habilidades, pueda funcionar más efectivamente en la sociedad y, por tanto, incluirse más. Entonces, institucionalmente, en Colombia se viene haciendo pues un tránsito importante del modelo médico, que está basado pues en la rehabilitación de la persona, por acercarnos en un modelo social que implica trabajar en diferentes áreas, ¿cierto? ¿Qué áreas? Implica trabajar no solo en la rehabilitación, sino que implica generar procesos de empoderamiento familiar para que las familias logren acompañar de una manera más afectiva a sus hijos. Pero también implica generar transformaciones a nivel cultural y de imaginarios sociales para que las personas con discapacidad puedan incluirse más y participar más de la sociedad. Pero también implica generar para políticas públicas, de que las personas con discapacidad tengan otras posibilidades y otros recursos importantes en estos conceptos, pero también implica algo que es supremamente importante, y es considerar el desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad, pero en sus contextos naturales. ¿Qué nos hemos ido dando cuenta? Que yo creo que es importante compartir esto, que muchas veces las intervenciones de consultorio, cierto, que estamos acostumbrados a hacer cuando uno hace rehabilitación funcional, son positivas y ayudan, pero que sirven más las intervenciones en los contextos naturales, donde las personas viven, intervenciones que se ajusten a la comunidad, donde las personas aprendan o desarrollen habilidades de eso que necesitan en su día a día, porque en la medida en que logremos mejorar el funcionamiento humano de una persona en sus diferentes contextos, pues digamos que sus posibilidades de participación e inclusión son más adecuadas. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Que hay que ir haciendo el tránsito del modelo médico a ir pasando a unos modelos más sociales, donde las personas y las intervenciones las hagamos más en contextos naturales y tengamos intervenciones con un propósito o un sentido, ¿cierto? Yo voy a hacer un ejemplo muy pequeñito, si tú me lo permites. Psicólogo, yo diría, no, yo quiero trabajar la memoria de esta persona y mejorar su memoria, o mejorar su capacidad de atención, o mejorar alguna habilidad para procesar la información. Pero lo que hay que pensar es eso, ¿para qué le va a servir a la persona en su día a día? Es decir, yo mejoro la memoria de esta persona que tiene una discapacidad, ¿para qué? ¿Para que en su día a día haga qué? ¿Para que logre qué? Porque no se trata de trabajar la memoria por la memoria, se trata de generar habilidades y competencias que logren funcionar mejor en su vida cotidiana. Sí, excelente la apreciación. Y en ese sentido, lo que podríamos también implementar, y bueno, nosotros dentro de la organización a la cual formamos parte como programa también, Fundación Procodis, también apuesta por justamente agregar a lo que usted ha dicho las tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad, porque hoy por hoy se han desarrollado muchos software, aplicaciones que facilitan la vida y, por ejemplo, en la discapacidad intelectual y psicosocial se hacen los pictogramas, ¿no es cierto? Estas verdaderas obras de arte que deben llevar los compañeros en unos libros para poder expresarse y decir si quieren ir a comer, a tomar agua, etcétera. Pero ahora ya con aplicaciones que las llevamos solamente en el celular, ya pueden, ya se libran de ese libro, que son, como yo digo siempre, extraordinarios trabajos de pictografía. Sin embargo, ya la funcionalidad en la vida diaria es como muy complicada, pero las aplicaciones nos ayudan muchísimo. ¿Usted le ha puesto a la tecnología? Sí, yo creo que yo voy a partir antes de explicarlo de la tecnología y quisiera compartirles con ustedes, de pronto ustedes lo conocen, lo todo el modelo y los paradigmas de los apoyos, ¿cierto? Es un proceso muy desarrollado pues en España. Entonces, dentro de esos modelos y paradigmas de los apoyos, pues hay apoyos que pueden ser de personas, hay apoyos que pueden ser servicios, pero también hay apoyos que pueden ser tecnológicos. Lo que es importante con el tema de la tecnología es que el apoyo esté ajustado a la persona, porque lo que sí hemos ido entendiendo y comprendiendo también es que cada persona con discapacidad es diferente, ¿cierto? Como cada persona con discapacidad es diferente, tiene necesidades diferentes, por tanto, las intervenciones todas no sirven para una persona. Hay que saber, de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus características y de acuerdo justamente a aquello que necesita, qué estrategia nos puede servir. Para unos, la tecnología es fundamental y nos va a mejorar muchas cosas, tanto a nivel funcional como adaptativo. Para otros la tecnología les genera ciertas dificultades. Entonces creo que sí lo utilizamos y considero que es una herramienta supremamente válida que nos puede ayudar en muchos procesos de atención y acompañamiento con las personas con discapacidad, de diferentes discapacidades. Lo que hay que mirar es si ese apoyo es el más adecuado o es el más funcional para ese momento, para esa condición y esas características particulares que la persona tiene. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y bueno, con toda esta experiencia y este bagaje de conocimientos, se nos viene el evento. ¿Cómo se ha denominado el evento y cuál es el tema que a usted le toca exponer? Muy bien, entonces nosotros estamos en la décima versión internacional del Congreso de Discapacidad, ¿cierto? La versión que venimos haciendo cada 2 años aquí desde que en este año, pues por temas de lo que nos ha pasado a nivel mundial, pues va a ser virtual y tenemos un tema que para nosotros es muy bonito y que lo hemos hablado pues con diferentes personas, referentes significativos de España. Y el tema que tenemos es empoderamiento familiar. ¿Por qué empoderamiento familiar? Porque la persona con discapacidad hace parte de unos sistemas y de unos grupos de personas y la familia es ese primer referente, ese espacio o ese primer apoyo con el que cuentan las personas con discapacidad. Por tanto, si lográramos que las familias se empoderen, pues van a mejorar y acompañar mucho mejor el proceso de sus hijos en los diferentes momentos de la vida. Entonces, tenemos un congreso que está centrado en empoderamiento familiar y va a tener unos diferentes ejes que nos van tanto a las familias, herramientas y habilidades para empoderarnos cuando tenemos discapacidad, pero también nos va a permitir a los profesionales mejorar nuestras habilidades y herramientas para atender a las personas con discapacidad desde prácticas más recomendadas, desde prácticas con más evidencia, porque lo que queremos lograr es esa conjunción familia y profesional, que tenemos que trabajar de la mano, de una forma colaborativa, en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Dónde se va a realizar este evento? ¿Tiene costo? ¿Cuál es el público objetivo? El evento se va a realizar el 23 y 24 de septiembre, en este mes pues que acaba de comenzar. Va a ser, digamos que a través de una metodología virtual, ¿sí? Entonces, digamos que todas las presentaciones, ponencias, todos los paneles que vamos a tener, porque vamos a tener paneles de expertos, vamos a tener paneles de familia, vamos a tener presentaciones de invitados nacionales, gente de Estados Unidos que nos van a compartir sus conocimientos. Entonces va a ser a través de una metodología virtual el 23 y el 24 de septiembre y tiene un costo para la inscripción pues como al evento como tal, sí tiene pues como un costo, pero hay diferentes planes por grupos, planes individuales, entonces hay muchas pues, posibilidades de participación en nuestra página de Los Álamos, ¿cierto? Del Instituto de Capacitación Los Álamos y del Congreso Internacional de Discapacidad, pues está toda la información, ahí pueden ver los ponentes que tenemos, pueden ver diferentes planes, y yo creo que es una invitación muy importante para las familias, para los profesionales, participar de este congreso, porque realmente todos tenemos esa misión de acompañar de una mejor manera a las personas con discapacidad y espacios como estos en nuestra región nos van a permitir y a contribuir a esa formación y a ese desarrollo de mejores habilidades y competencias para trabajar con la persona con discapacidad y con sus familias. Muy bien, entonces en la página web de Los Álamos, usted solamente digita en el señor Google y toda la información estará ahí. El evento inicia el 23 y 24. ¿A qué hora es la inauguración? Para ponerle más expectativa. Y quienes quieran conectarse acá en el Ecuador con esto, el lugar ya sabemos que es virtual. Sin embargo, en el Ecuador, ¿cuál es el contacto para el tema de las inscripciones y demás? Perfecto, entonces digamos que el evento tendrá pues el 23, dará inicio a las 9 de la Colombia, ¿cierto? Se inicia pues como todo el proceso y tenemos pues una jornada académica bastante importante que hace pues como de darles dónde pueden inscribir y todo lo demás. Tener en cuenta que tenemos una experta internacional como Megan Burpo, que ha trabajado mucho tiempo en Estados Unidos temas de empoderamiento y atención a personas con discapacidad. Tenemos expertos como Margarita Cañadas de España, que nos va a permitir conocer los procesos conexión con las familias. Tenemos a José Boavida de Portugal, que es un médico pediatra del desarrollo, que nos va a compartir pues, todas sus experiencias. Tenemos a Ana Serrano, que es docente universitaria, investigadora, presidenta de la Asociación de Atención Temprana Europea, que también nos va a decir y dar muchas estrategias. Bueno, tenemos un sinnúmero de personas que nos van a acompañar en este evento con sus ponencias, entonces yo creo que sí es invitarlos. Y dentro de esa invitación, importante decirles que tenemos una página de congreso. Así como a la página de Álamos, también podemos dar www.congresodiscapacidad.org y ahí está tanto toda la información del congreso como todos los datos para la inscripción y todo lo que se requiere pues como para inscribirnos y participar del evento. Muy bien, entonces www.congresodiscapacidad.org. Ahí está toda la información, ustedes pueden ingresar tranquilamente desde el señor Google y adherirse a este evento que con las ponencias que tenemos en el panel, va a ser bastante enriquecedor y sobre todo, al final se va a entregar un certificado. Claro que sí, el Congreso tiene un certificado, también van a haber unas memorias y va a haber algo que creo que es una posibilidad muy grande para todos y es que las personas que se inscriban al Congreso van a tener la posibilidad de ver y volver a ver las diferentes ponencias durante un año. Es decir, en la plataforma virtual que vamos a tener, las diferentes conferencias, paneles, etcétera, todo lo que vamos a hacer académico durante el Congreso, va a estar alojado durante un año. Así si uno de pronto no pudo ver un pedacito, o quisiera repetir alguna conferencia, o quisiera profundizar en algo, pues va a tener la posibilidad de verlo en otros momentos, o verlo con un compañero, pues con otras personas que estén ahí, pues como en el ejercicio. También contarles que vamos a tener la posibilidad de compartir, pues, y escribir con expertos, o vamos a tener unas salitas de interacción donde las personas de diferente partes del mundo van a poder contactarse, compartir experiencias, porque la meta es que aparte de que sea un congreso académico y hablemos de empoderamiento, podamos establecer lazos e interacciones, porque las personas que estamos trabajando con esta población de personas con discapacidad, es importante que nos conozcamos, que nos reconozcamos, pero también me parece muy valioso esta oportunidad de hablar con ustedes desde de Ecuador, ¿cierto? Y poder invitarlos a este congreso, porque creemos que sumando lazos de interacción, de conocimientos, podemos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que al final es como nuestra meta fundamental. Muy bien, entonces ahí está la invitación, la expectativa crece y sobre todo acá en el Ecuador esta entrevista está saliendo a nivel nacional. Así que pues aspiramos que quienes trabajan por y para la discapacidad acá en nuestro país puedan inscribirse en el www.congresodiscapacidad.org y bueno, haya una gran presencia de ecuatorianos que se preocupan por los grupos de atención prioritaria. Su mensaje final, por favor. Yo daría como mensaje final y es que como profesionales, como familias que estamos acompañando a personas con discapacidad, tenemos muchos retos que van desde cómo evaluarlos, cómo atenderlos, qué estrategias utilizar, qué cosas, digamos, ya no implementar. Y creo que este congreso es una oportunidad para acercarnos a las personas con discapacidad desde modelos de atención que sean, digamos, más ajustados a sus necesidades y para entender que todos, profesionales y familias, trabajando juntos, formándonos juntos, podemos mejorar el acompañamiento y la atención con discapacidad, ¿cierto? Este tiempo de pandemia ha sido un reto bastante complejo, porque digamos que los chicos con discapacidad que estaban en las instituciones pues les ha tocado permanecer más tiempo y las familias les ha ido tocando empoderarse cada vez más. Entonces hablar de empoderamiento suena vital porque al final Nosotros como profesionales somos facilitadores de procesos, pero la familia es la gente más importante. Dale, acompañando a la familia. Yo creo que ese es un reto que tenemos, que ha demostrado las investigaciones que mejora las habilidades de las personas con discapacidad. Así es, entonces, bien, aquí estuvo la presencia de uno de los protagonistas de este evento sobre la discapacidad. Así que, pues, agradecemos su presencia, estimado psicólogo, y siéntala, esta es su casa siempre que se dé este evento. Nosotros siempre potenciando y difundiendo lo que se refiere al mundo fantástico de la diversidad funcional. Bien, continuamos en Discapacidad en Acción. Lo que se viene está muy interesante. Póngale en oído. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Por este amor yo te daré la vida, todos mis sueños, todas las caricias. Por este amor yo ya no puedo despertar mi tibio sol. Si tú no tengo sol, tengo miedo y dolor, y por ti yo nazco. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AERAS. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuando con el mismo tema, una vez que se dan estas especificaciones del equipo calificador, mire, ¿qué es lo que nosotros, la sociedad civil, 80 organizaciones a nivel nacional, y faltan muchísimas más, ¿no? Porque no se sociabilizó esto de la debida forma para que todas las provincias por lo menos tengan más de un representante o una organización se haga presente en esas reuniones. Entonces, lo que queremos es que se sociabilice con todas las personas con discapacidad y sus familias, para que tengan conocimiento de causa y puedan emitir su criterio favorable o desfavorable a este proyecto, que en sí nos parece una buena idea, tener algo propio, ajustado a nuestra realidad, pero que no haya retroceso de derechos. En ese sentido, pues, como les decía, es la lucha de las organizaciones sociales. Bueno, en esta semana que empezamos en septiembre, se nos invitó a un pilotaje que viene ya en la segunda etapa, que es la sociabilización, para sacar muestras del nuevo manual de discapacidades va a ser eficaz y representa la realidad del Ecuador. Y tuvimos la oportunidad, nosotros y otros compañeros, de ser invitados a este pilotaje que se está haciendo, por cierto, a nivel nacional. Se dijo que en las 24 provincias del país. Sin embargo, si quisiéramos que el de las provincias se comuniquen con nosotros al 098-66-01549. Repito, 098-66-01549, para que, si usted participó en el pilotaje, también pueda emitir su criterio. Todos estos criterios son buenos. Y algo que debemos dejar sentado también: en este pilotaje no es que la persona que va o ha sido invitada a hacer este diagnóstico, la calificación que ahí sale es la que va a reflejar en su carnet. No. Yo también fui creyendo eso, pero me di cuenta que no era así, que simplemente es, por decir, una palabra paralela, una simulación de cómo se haría y cuáles son las preguntas que nosotros debemos responder y cuál sería el resultado de esas preguntas para la calificación final en el momento que se decidiese aplicar el nuevo manual. Entonces, le invitamos a que participe de esos pilotajes sin miedo a perder lo que ya ha ganado, sino que a ganar visibilización de su opinión, para que eso sumado sea un gran insumo para que quienes toman la decisión en el gobierno puedan decir, bueno, tenemos que mejorar esto en base a los insumos que la sociedad civil ha dado. ¿Sí? Es por eso que la importancia de que acudan a estos pilotajes. No es que ya les van a calificar, no. Solo es un pilotaje. Eso sí, pidan participar en el pilotaje del nuevo manual. Y si han sido invitados, por favor, acudan. Entonces, ¿qué es lo que yo noté? Yo soy una persona ciega del 100%. Y terminado el pilotaje, yo terminé con el 85%. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensa usted que significará? Si yo le presento mi carnet con el 85% estampado ahí, pero mi realidad es que yo no tengo el 85% de discapacidad, yo tengo el 100% porque yo ya no observo nada. Le dejo con esa inquietud para que debata en su casa, debata con su vecino o su vecina y me lo haga saber. ¿Ok? Continuamos. Nagila haba, nagila haba, nagila venisne nagila haba, nagila haba, nagila venisne ha. Abba umera nena, venisne ha. Abba umera nena. Abanera nena, venisne ha. Uruahim, Melesamea. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Para los ciegos, la tecnología los ayuda a ver el mundo, les permite ser más independientes y realizar actividades sin que nadie los ayude. Así es como surge la tiflología. La tiflología es una ciencia que estudia las condiciones y problemáticas de las personas con discapacidad visual con la finalidad de plantear soluciones que permiten su completa integración social y cultural. La tiflología tiene dos ramas. La tiflodidáctica, que es la ciencia que estudia la problemática de las personas con discapacidad visual en la esfera del estudio, con particular énfasis en la infancia, y la tiflotécnica, que estudia la creación y el empleo de los hardwares y softwares que suplen el déficit visual de una persona, mediante otros canales sensoriales para tener acceso a información, mejorar la autonomía personal y desarrollar una determinada actividad. Gracias a la tecnología, las personas con discapacidad visual son capaces de estar al aire libre por sí solos, entrar y salir de los lugares, saber hacia dónde dirigirse, saber quién se aproxima a ellos y cuál es su estado de ánimo, saber qué comida están sosteniendo, pueden escribir documentos, navegar en internet, enviar y recibir mails, escuchar novelas, escuchar las películas con descripción incluidas, estudiar y escuchar libros y grabar información importante. Para los estudiantes con baja visión o ceguera total, existen materiales educativos de tecnología baja y programas de computadora como la regleta. Este es un instrumento de forma de regla que se utiliza para escribir en braille, equivalente a un lápiz. La maquinilla Perkins es una maquinilla de braille que consta de 9 teclas y realiza funciones similares a la regleta, pero de manera más rápida y efectiva para el estudiante ciego. La grabadora, la cual facilita la toma de notas del estudiante y el repaso de materias o la lectura de documentos de forma audible, los materiales concretos o preparados al relieve para mostrar y describir objetos y elementos abstractos. Dentro de los programas de computadora está JAWS y NVDA. JAWS es un lector de pantalla profesional y comercial. El mismo da apoyo a diferentes programas en Windows como PowerPoint. NVDA es un lector de pantalla de código abierto y gratis. El mismo es muy flexible y poderoso, siendo compatible con programas como Word, navegadores de Internet, entre otros. Apps para el día a día. KNFB Reader permite tomar una foto a un documento impreso y la aplicación lo lee en voz alta para ti. Read2Go permite descargar libros y escucharlos. TapTapSee describe el color, la forma y el tamaño de los objetos. Be My Eyes permite conectar con personas videntes, quienes te pueden asistir para describir cosas. Esta persona al otro lado del mundo puede ser tus ojos virtuales. Chieko Asawaka busca que algún día las personas con discapacidad visual puedan viajar por sí solos, entrar a lugares nuevos sin nadie dirigirles, salir de compras, ir al hospital, ir a estadios y lugares amplios, seguir un mapa que les indique por dónde deben ir, que les lea las señales e identifique obstáculos en el camino, permitiéndoles así evitar personas y vehículos. Listo, entonces, cuando usted recibe el carnet y me dice 85%, yo creo que no es mi realidad, porque yo tengo el 100%, es decir, no veo nada. Y lo mismo les va a pasar a la discapacidad, al resto de discapacidades. ¿Ok? Entonces, en otros compañeros que han pasado por el mismo pilotaje desde la semana anterior, en cambio, entraron con el 77% y les bajaron al 70%. Y en otras ocasiones, en el mismo pilotaje, misma experiencia, en otro centro, con otro equipo, del 80% bajaron al 60%. Entendemos que se quiere evaluar una realidad, ¿sí? Una realidad biosocioeconómica o biopsicosocial. Es decir, se evalúa lo médico, lo psicológico y sus habilidades y destrezas en el entorno social. Pero, en el caso de la discapacidad visual, el equipo está conformado por un médico, un psicólogo y una persona y un trabajador social. Para la discapacidad visual, el psicólogo no se presenta, ¿sí? Porque mencionan que no es necesario. Sin embargo, sí es necesario entender el tema emocional de la persona con discapacidad visual, ¿sí? Si bien es cierto, cada discapacidad tiene su individualidad, pero cada uno tiene su duelo independiente, porque no es lo mismo lo que yo siento al no mirar, no es lo mismo lo que yo siento al no escuchar, no es lo mismo lo que yo siento al no poder caminar, ¿sí? Entonces, esta realidad, ¿quién la evalúa? El psicólogo. Entonces, de eso tenemos que hablar muchísimo, ¿sí? Ahí nuestra primera observación. Continuamos. Siempre

un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en tu presente empresarial. Dios preste listo botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Entonces, seguimos con el tema del manual de discapacidades. Entonces, todas estas aristas que se están presentando en este en esta semana de pilotaje a nivel nacional, un estándar de equidad. Las tres personas, las mismas personas con la misma evaluación, con la misma condición de ceguera total, califican distintamente. ¿Sí? Cuando, me atrevo a decir, cuando las estadísticas deberían ser con un margen de error de un 0.5%, ¿verdad? Entonces, si vamos a, por ejemplo, si vamos y utilizamos la técnica de la profecía cumplida, es decir, el efecto Pigmalión, se saca la muestra del 20% del total. Entonces, en esa, estoy poniendo un ejemplo nada más. En el efecto Pigmalión, o más conocida como la teoría de la profecía cumplida, se saca el 20% como muestra del universo total de lo que se del grupo etario al que se va o se quiere trabajar. Y justamente ahí viene el siguiente error: no se llega al 20% de la población. Por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas de las Manuelas, son un poco más 500.000 personas con discapacidad. El 20%, 2 por 5, 10, con ese valor se tendría que trabajar en las muestras, que representaría un valor bastante importante del universo de personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, pero no se está trabajando de esa forma. Continuamos con este tema más adelante. Y buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha lo vengo notando. Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando. ¿Será que al dejarte sola encuentras un nuevo amigo? ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado. De un tiempo a la fecha me estoy preguntando, ¿será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola escuchando Discapacidad en Acción. La bambino y yo soñai, di eroi e marinai, nella mente avevo già la mia idea. La bambina che era in me, ora è donna insieme a te, stretta tra le braccia tue, la mia idea di libertà. Shazam, sole amore mio, che non ho inventato io, me lo dai soltanto tu, quando ti stringi un po' di più. Shazam, shazam, è l'amore articolare di sognare insieme. Shazam, shazam, paradiso che mi dà sempre la felicità, la troverai a shazam, ¿Qué conocemos por discapacidad y rehabilitación? Según la CIF, la discapacidad es un término genérico que incluye las deficiencias de las funciones y estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. ¿Qué es la CIF? La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. La CIF tiene como objetivos establecer un lenguaje unificado y estandarizado para la descripción de la salud para mejorar la comunicación entre distintos usuarios. También permite la comparación de datos entre países y entre diferentes momentos en el tiempo y proporcionar un esquema de codificación sistematizado para aplicarlo en el sistema de información sanitaria. La CIF hace distintas clasificaciones. Las deficiencias, que son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación o una pérdida de alguna función corporal. Las funciones corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales. Y por último, las estructuras corporales, que son las partes anatómicas del cuerpo, tales como órganos, extremidades y sus componentes. El otro tipo de clasificación es que clasifica las actividades en las cuales puede participar la persona, en que están las limitaciones a la actividad, que son dificultades que puede tener la persona en el desempeño de la actividad, y por último, las restricciones en la participación, que son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. ¿Cómo podemos identificar los tipos de discapacidad? Existe la discapacidad física, psíquica, intelectual y sensorial. La discapacidad física se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Algunos casos son la hipertrofia y la paraplegia. La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Algunas de sus causas son la depresión mayor. Las discapacidades intelectuales son limitaciones significativas tanto en el funcionamiento cognitivo como en la conducta adaptativa, tal y como se han manifestado en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Algunos casos son el síndrome de Down. La discapacidad sensorial corresponde al grupo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de utilizar el lenguaje. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? Es un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. Reeducar las habilidades sensoriales y perceptivas, normalizar el componente motor e integrar los componentes cognitivos. Modelos de rehabilitación. Prescindencia. Habla que la discapacidad es de motivo religioso y se considera un castigo. Rehabilitador. Dice que es ocasionado por una enfermedad o un trauma, entre otros. El social dice que las discapacidades son de gran origen sociales, ya que no están preparados para enfrentar las necesidades de todos. ¿Cómo se constituyen los equipos de trabajo en la rehabilitación? Los equipos de trabajo en la rehabilitación están conformados por distintos especialistas y profesionales capacitados dependiendo de la necesidad del usuario y su familia. Existen tres tipos de equipos. El equipo multidisciplinario es el equipo de trabajo donde cada uno se desempeña en su área en específico sin la ayuda de otro profesional. El equipo interdisciplinario es donde los profesionales del equipo proponen un plan de trabajo y se dividen las funciones dependiendo del área de desempeño de cada profesional. De este modo trabajan en conjunto. El equipo transdisciplinario es donde los profesionales del equipo llevan todo en conjunto y comparten las actividades y funciones para así apoyarse entre sí, en donde se busca solo el bienestar del usuario y lograr el objetivo de intervención. Es así como la rehabilitación cumple un rol fundamental en la integración con el entorno, calidad de vida y el bienestar de las personas en situación de discapacidad sea lo más adecuada posible para el individuo, para que pueda abordar su vida al máximo de sus capacidades y desarrollarse con normalidad en su entorno. Bien, y ahí es donde tenemos que buscar un puente de equilibrio en el que podamos la sociedad civil y el señor gobierno llegar a un punto de consenso. ¿Por qué? Porque se les explicaba de que si yo tengo el 100% y en mi carnet refleja un 70%, ¿qué piensa usted? Tiene un 30% de visión, entonces algo mira, ¿verdad? Que es lo primerito que se nos viene a la mente. Y es un detalle que no se tomó en consideración. Sí, se trabajó en la mesa, técnicamente, profesionalmente, sin embargo, no se ha sacado una muestra del producto final, sus efectos. Sí, causa, efecto. Sí, cuando se está haciendo un estudio se tiene que ver cuál es la causa y esa causa cuál será el efecto. Y ese efecto, cuáles consecuencias podrían